Son las 12, las 11 en Canarias. Radio Generación. Mateo Ferrada. Estamos aquí, Ainhoa Ejido y yo, para informar sobre las noticias más surrealistas e impactantes de los últimos días. Ainhoa, ¿qué te cuentas? Bueno, Mateo, últimas noticias sobre el coronavirus. El científico Dimitrios Paraskevis, profesor de la Escuela de Medicina de Atenas, afirma que una vacuna para el coronavirus es posible y que debería estar preparada relativamente rápido. It depends on the technology. So the new technology allows us to characterize to have the DNA sequence in a few days. Así es, el profesor afirma que tendrán la secuencia de ADN en unos días, esencial para conocer sus características y poder desarrollar una vacuna. Oye, qué noticia tan interesante, ¿no? Bueno, pues te va a encantar esto. Resulta que Cam Soda, una página web de videocámaras porno, ha decidido que enviaría a los pasajeros de un crucero japonés en cuarentena una cuenta gratuita para que puedan, en palabras del presidente de la compañía, acabar con el aburrimiento. Vaya, lo que es hacerse un buen pagote. Se lo deben estar pasando muy bien en el crucero Diamond Princess. Bueno, últimas noticias sobre el calentamiento global. La Antártida ha alcanzado una temperatura de 20 grados, cifra histórica según informa el National Geographic. Esta temperatura en la isla de Seymour, al final de la península occidental de la Antártida, ha aumentado la alerta por el cambio climático y sus efectos en el continente blanco. Oye, el mundo se va a la mierda. Y es que atentos a esta noticia porque tiene su aquel. El primer hombre en cruzar la Antártida solo y sin reabastecimiento cuenta que se defecó encima a mitad de camino y tuvo que seguir usando la misma ropa interior durante 38 días. Habla de mierda, ¿eh? La verdad es que la historia da para reírse y para flipar un buen rato. Sí, esta noticia de Insider suena fake, pero es cierta. Colin O'Brady, el desafortunado en cuestión, se convirtió en 2018 en la primera persona en cruzar la Antártida solo y sin ningún tipo de apoyo. Claro que, para asegurar una alimentación acorde a las extremas condiciones de temperatura, él llevaba consigo unas Colin Bars, barritas de 1180 calorías diseñadas específicamente para su viaje. Y que serían su perdición. Tú lo has dicho, Mateo, y es que aunque estos alimentos se encontraban perfectamente racionados, las cosas no salieron como O'Brady esperaba. Tal y como relata en su libro, The Impossible First, el susodicho despertó una noche con el típico gusanillo de hambre que se viene a las 3 de la mañana. Cansado de todo el día y sin control, agarró su bolsa de comida e ingirió aproximadamente 2.000 calorías de barritas. Vamos, lo que era yo en el recreo de cuarto de primaria. Por supuesto, esta decisión le pasaría factura al día siguiente, cuando, tras unas horas de expedición, su cuerpo no aguantaría una mezcla calórica tan bestia y, por decirlo directamente, se cagaría encima. Pero eso no es todo, y es que, para ahorrar espacio y poder llevar la mayor cantidad de comida posible, solo llevaba un par de calzoncillos. Y claro, a falta de otra cosa, el pobre hombre llevó puesto sus calzoncillos manchados durante el resto de la expedición, nada menos que 38 días. Y aquí llegamos con otra noticia directa desde Oklahoma. El titular dice que un profesor de la Universidad de Oklahoma pide disculpas a sus alumnos por comparar e identificar nigga con la palabra del meme tan conocido desde 2019, OK Boomer. Así es. Se defiende que poner al mismo nivel unas absurdas palabras de un meme y una expresión tan despectiva y provocadora como nigga en una clase ha revolucionado estudiantes y jóvenes del mundo. ¿Os podéis imaginar la situación del profesor? Sería un puntazo tener al profesor en directo en este programa y que nos cuente la situación desde su perspectiva. Aunque la CNN ha intentado contactar con él, pero se niega a dar declaraciones. Bueno, pues eso ha sido todo en esta hora de noticias en Radio Generación. Muchas gracias y conectaros en una hora.